Oye, y así comenzamos otra edición más de Metalurgia, el podcast que explora la ciencia de los metales y sus aleaciones. Me encuentro con mi amigo Roberto. ¿Cómo estás, compadre? Nuevamente. Bien, aquí estoy algo medio deprimido porque no sé si voy a Metallica todavía. Bueno, yo igual ya me hice a la idea, la verdad es que... bueno, este especial yo lo estoy haciendo por varias razones, ¿ya? Pero, primero que nada, ahí pasaba Criminal. Que bueno, Criminal, ya cacharon, debe saber casi toda la gente, son los teloneros de Metallica, y no es menos. Me parece súper bien que Criminal esté teloneando a Metallica. Y más encima, yo creo que la gente que está escuchando el podcast, yo cacho, va a salir para allá mañana domingo. Hoy día, si es día domingo, Criminal va a estar tocando, va a estar calentando motores para lo que es Metallica en el Óxido. Vamos primero con eso, Roberto, tú tenés la información ahí. Ya, pues, Criminal va a estar en el bar Óxido, cacho, pues, ¿cuándo tiene que imaginar a Criminal en el Óxido? La raja, pues, así como súper íntimo la weá. Así que va a estar ahí el mañana domingo 24 de enero a las 8 de la noche. Y va a tocar también la banda Rajabana de ahí del amigo Raúl Salas. Son los amigos Raúl Salas. Son los teloneros de los teloneros, una wea así. Claro. La entrada está a 3 lucas y se vende solamente en el local. O sea, no hay preventa ni nada. Tienen que llegar allá a comprarla nomás y si se quedaron afuera, yo cacho que cagaron nomás. No, y esta weá fue así como flash, ¿eh? Chimo. Fue así como ya tocada en el Óxido, ¿cachai? Criminal, weón, y la raja, weón, ¿cachai? Y es para mayores de 18 años solamente. Ah, sí, pues sí, porque venden alcohol y todo el cuento, ¿cachai? Así que, no, pero puta, la raja, weón, que esté tocando Criminal, yo si no voy a ver a Criminal, o sea, si no voy a ver a Metallica, voy a ver a Criminal, weón. Sí, no, yo cachai, igual me veo con su vuelta por ahí. Eso. Bueno, y lo otro que Criminal ahí va a estar teloneando a Metallica, así que de ahí vamos a darle toda la información del recital de Metallica. Pero hoy día tenemos, yo lo dije la semana pasada, tenemos especial de Metallica. Vamos a estar recorriendo toda su carrera con lo que respecta al metal. Ojo, bien importante eso. Claro. Omití los discos Load, Reload y el Zenenger, bueno, eso es para la casa, bueno, ¿cachai? Todo lo que no es metal fuera. Pero vamos a estar recorriendo todo lo que es su trayectoria dentro del metal. ¿Y por qué hice este especial? Porque, bueno, por ahí yo lo dije la semana pasada, hay gente que me ha malentendido, ¿cachai? Con respecto a mi opinión acerca de lo que es Metallica. perdón, yo no estoy de acuerdo que se estén cobrando de 30 lucas para arriba, que se estén cobrando, ¿cachai? Una entrada para un recital, por más que sea Metallica, por más que sea, weón, Iron Maiden, no sé la banda que sea. Y más allá de eso, ¿cachai? Yo quiero decir que igual Metallica, weón, es una gran banda, weón. Casi se podría decir que son los mentores del thrash, si es que no existiera Overkill, ojo con eso. Y nada, ¿cachai? O sea, puta, yo no tengo nada en contra de Metallica ni con esta gira, ¿cachai? A mí me encantaría ir a verlos, ¿cachai? Pero pagar 30 lucas, no, ¿cachai? Es una opción mía, ¿cachai? Que yo, no sé, no tenía ahí con productoras que te quieren cagar, pues es así de simple, ¿cachai? Ya es usura, ¿no? No es como... voy a hacer el concierto para ganar unas poquitas lucas, ¿no? Esto es usura totalmente, va a hacerse millonario y no trabajar más en la vida. Eso es lo que yo creo que está buscando. Aunque esta gente tiene, no sé, es que me da lata. No te pueden cobrar tanta plata, po. Más encima la entrada de las galerías ya se agotaron, ¿cachai? No, Metallica, lo que es Metallica ya tiene pagado su recital, o sea, Metallica ya le pagaron, ¿cachai? ¿Entendí? Y la productora ahí cobra lo que ellos quieren, ¿cachai? Entonces... Y más encima en un recinto que, puta, por último te creería si fuera en el Estadio Nacional, weón. Por último, weón, ¿cachai? Pero ni siquiera eso, weón, ¿cachai? Ni siquiera estamos teniendo en el Club Hípico, ¿cachai? Que a lo mejor no es el recinto más adecuado. Ya se Pero es lo que hay. Es lo que hay, pues bueno, así que, bueno, yo hice este especial, ¿cachai? Para que entiendan que yo no estoy en contra de Metallica, sino que estoy en contra de la productora. Así que aquí vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con algo bastante especial. Este es un tema que seguramente todos conocen, lo coverió Cannibal Corpse. No vamos a escuchar a Cannibal Corpse, obviamente, pero este tema, ¿cachai? Yo lo puse aquí, este es de un demo de Metallica, es el único demo donde, ¿cachai? Está la formación que siempre, a mí parecer que siempre debió haber sido Metallica, que sería James Hetfield, Lars Ulrich, Cliff Burton y Dave Mustaine, weón, ¿cachai? Así que... aquí hay un registro, weón, único, ¿cachai? Este es el demo llamado Mega Force, ¿cachai? Y más encima, era para el sello, ¿cachai? Era para demostrar las capacidades de Burton en el bajo, porque fue cuando recién entró Burton, ¿cachai? Y estaba Dave Mustaine. Y es chistoso porque más encima se llama Mega Force, así como sí, Mega, Mega Death, Mega Force, no sé, ¿cachai? Es chistoso. Eso, ¿cachai? Así que vamos a partir con un recuerdo y de ahí, bueno, vamos a entrar a lo que es el Kill Em All y el disco Ride the Lightning, pero eso, de ahí les voy a decir qué temas fueron, porque si no los conocen, weón, puta, son posers. Si no cachan estos temas, son posers, weón, así de simple. Empezamos este especial de Metallica aquí en Metalurgia, y esto es del demo Megaforce de 1983 con el tema No Remorse. We'll be right back. Bueno, y ahí veníamos de vuelta con esos dos temazos. El que no los cachó, como le dije, es Poser: Metal Militia del Kill Em All y Ride the Lightning del disco del mismo nombre, Ride the Lightning, de 1984. Y antes, por supuesto, el del demo Mega Force de Metallica, No Remorse, ahí con la formación, no original, porque antes hubieron otras formaciones antes de que estuvieran Mustaine y Burton ahí en la banda. De hecho, hay unos demos de Metallica donde canta Mustaine, ¿eh? Antes de este. Pero bueno, ahí pasado con el Colorado. El Colorado, sí. Ese tema No Remorse de su Megaforce demo. Oye, antes que sigamos con este especial de Metallica, hay que comunicar algo bastante así, Flash, que menos mal que me lo recordaste, Roberto, acerca de la cancelación del recital de Iced Earth. ¿Tenéis la info por ahí? Básicamente, John Schaffer dijo en Facebook que se canceló porque tuvimos algunos inconvenientes con los productores locales para obtener nuestras visas de trabajo a tiempo, pero estaremos allá para la próxima. O sea, no vienen ni cagando. Así que, puta, me da lata porque, mira, esto es, puta, algo aparte. Battle Rage, cada vez que telonea una banda, esa banda no viene. Es algo que se viene dando hace como 5 conciertos. ¿Cachai? Galleta, weón. Claro, así que no sé. No, ya habían puesto. No sé cuándo van a tener la oportunidad de telonear de verdad, porque es que demasiada mala cueva. ¿Habían puesto a Necrosis también o no? Sí, también Necrosis, pero no sé, el cuento con Battle Rage. Sé que a mí, sí, no, además, ¿cachai? Pero para mí Necrosis teloneando a Iced Earth no me parece, ¿cachai? Sí, también. Yo uno de los teloneros que me hubiese gustado ver si es que se hubiese realizado este recital era el Guille Olivares, weón, porque el tipo no ha podido conseguir un teloneo decente, ¿cachai? Bueno, yo creo que tiene que preocuparse de sacar el disco, bueno, eso es lo complicado. Sí, pues, y darse a conocer más, pues cómo va a llegar alguien nuevo así, llegar y también telonear, ¿cachai? Pero me refiero que era más ad hoc que Necrosis, por ejemplo, ¿cachai? A pesar de que Necrosis sacó disco nuevo. A todo esto, que yo creo que la próxima semana vamos a estar tocando lo nuevo de Necrosis acá en Metalurgia. Pero ese es otro cuento. Vamos a seguir ahora con el especial de Metallica y vamos a entrar ya todo lo que es el Master of Puppets. Y vamos a ir con un tema que es lo que están escuchando de fondo, que es una de las bases de Metalurgia. El tema que sonó en el funeral de Cliff Burton. Aquí ya se empezó a ir a la chucha la banda, güey. En serio, después del Master of Puppets, aquí ya empezó a ponerse media extraña la cosa, ¿cachai? Bueno, de ahí vamos a ir con el Unjustice for All también, ¿cachai? Llegando allá al disco negro. De aquí ya se empezaron a transformar las cuestiones, ¿cachai? Bueno, de hecho, cuando salió el Master of Puppets, Dave Mustaine lo dijo. Yo escuché el Master of Puppets y estos güeyes me copiaron a mí, ¿cachai? O sea, los riffs que inventaron eran las mismas cosas que hacía yo, ¿cachai? Y una cosa curiosa y chistosa, que cuando Dave Mustaine se fue de la banda, ¿tú sabes lo que le hizo Mustaine a Kirk Hammett? No tengo idea, ¿qué hizo? Le levantó la mina, weón. Lo echaron de la banda, pero el otro weón le quitó la mina, weón. Así de simple, weón. Chan, chan, chan. Eso, y nada, pues, weón, ¿cachai? Yo creo que estos dos temas que van a venir a continuación, ¿cachai? Son una especie de tributo a Cliff Burton. Me estoy refiriendo a Orion del Master of Puppets y To Live is to Die del Unjustice for All. To Live is to Die es un tema instrumental de Metallica que fue hecho como tributo a la memoria de Burton. Y lo otro es que se escuchan aquí un speech pequeño, que fue un poema que fue como una de las últimas cosas que hizo Burton antes de morir. Así que nada, pues yo creo que los voy a dejar con estos dos instrumentales que son larguísimos. Espero que lo disfruten y nada, pues bueno, de ahí volvemos para seguir, para darle algo que es bastante hilarante, bueno, hilarante, sí. Ya, no hay más presentación. Esto es Metallica con Orion y después To Live is to Die aquí en Metalurgia. this I cannot bear to witness any longer. Cannot the kingdom of salvation take me home? You seal your own God. Y ahí pasaba ya, entrando derechamente a los años 90, que los años 90 fue una decadencia en un montón de cosas. Yo creo que porque para el metal, cuando entramos a los años 90 también fue algo decadente. Y, o sea, me refiero musicalmente, que apareció a mitad de los 90 ya el nu metal y todo ese tipo de cosas. Y Metallica se fue a la chucha derechamente. O sea, sacaron el disco negro, ¿cachai? Que fue lo último de metal que sacaron en 1991, y de ahí... Bob Rock transformó a la banda, la sometió, weón, hizo lo que quiso con la banda y sacaron esa weá del load, sacaron esa weá del reload, ¿cachai? Y bueno, ahí pasaba The Struggle Within del Black Album, el último disco bueno que podría decirse que tuvo Metallica antes de su época decadente. Y la otra cosa que se me había olvidado decir, que antes de eso pasaba To Live Is To Die de Injustice for All y Orion del Master of Puppets. Que yo te lo dije hace un rato atrás, Roberto, cuando se murió Burton, ni James Hetfield ni Ulrich le avisaron a Dave Mustaine acerca de la muerte de Burton. Y Dave Mustaine se enteró que había muerto por una persona del sello de Metallica que lo llamó. ¿Cachai? O sea, estos tipos ni siquiera tuvieron puta la buena onda de llamarlo y decirle, bueno, se murió tu amigo, ¿cachai? Ni siquiera eso, ¿cachai? Pero bueno. El Colorado se sintió. Sí, pero es que es razonable, weón, ¿cachai? Si sí. Más allá de la música, weón, puta, es un amigo, ¿cachai? Eso, bueno, oye, tú pillaste por ahí una imagen acerca de las 19 recomendaciones para el concierto de Metallica, weón. Que hay algunas que son bastante chistosas, las vamos a comentar a continuación. Dale nomás. ¿La tenía ahí? Sí, la tengo, pero no sé si quieres hablarla tú, weón. Ya, pero vamos turnándolo. Uno, asista al evento con ropa cómoda. Eso es lógico, güey. Hidrátese bien antes de salir de su casa. Mira, La 3 es... No, pero espérate. Ya, di la 3, porque está tan como relacionada. Di la 3. No consumir licor antes del evento. Ya. Yo creo que eso de hidratarse antes de salir de la casa, yo creo que muchos metaleros van a tomarse cerveza como malo en la cabeza, güey. Porque los weones dentro del recinto venden una cerveza tibia y sin gas más cara que la mierda, weón. No, y si venden media entre va a estar 4 lucas el vaso también. También, pues, weón, ¿cachai? Así que eso, hidrátese bien antes de salir de su casa, weón. Puta, eso suena como que tomes una cerveza antes de salir de la casa, pues no sé, weón. Claro. Ya. Evite llevar correas con hebilla metálica de gran tamaño. No lleve botellas de vidrio u objetos cortopunzantes. Utilice protector solar para el evento. Recuerde que se desarrolla a pleno sol. Utilice jockey o sombrero. Calmado, que voy a ir con mi sombrero de copa al concierto. No, pero espérate, es que igual, o sea, si vais. Yo no iría con jockey, ¿por qué, weón? Porque. Que se te va a salir se y se te va a meter igual. Sí, va en el medio de la weá. O lleváis un gorro muy ordinario, weón. O no sé, weón. Utilice los medios de transporte público como buses, taxis y metro para llegar al espectáculo, weón. No te va a ir en skate, weón. No, mira, pata. Ya, evite llevar niños pequeños, recuerde que es un evento masivo. Igual hay gente que lleva cabros chicos. Sí, pues voy. Recuerde llevar siempre sus documentos personales, en especial su cédula de identidad, carnet de salud al que se encuentra afiliado. Ahí sí que me cagaron, man. Puta, que lleves carnet Fonasa o de tu ISAPRE, si es que está ahí. ¿Caché? Yo no tengo nada, weón. No tengo Fonasa, no tengo ni una weón. Ya no importa, weón. Llegué al sitio con suficiente anticipación para evitar las aglomeraciones de último momento. Recuerde que las puertas se abrirán a las 15 horas. Convenga un sitio de encuentro con las personas que lo acompañan por si se extravían. ¿Sabes qué? Yo estoy en contra de esta regla, weón. Porque. Obvio. Yo siempre llego a los recitales a la hora, weón. Porque sabes que me importa a la hora que tú llegues. Si llegáis, weón, a hacer carpa, weón, el día anterior, weón. Eso no te asegura quedar adelante, weón. Y por lo demás, lo único que lográis es hacer que tu cuerpo se desgaste, weón. Y después termináis cansado y te vas a ir para atrás antes de que empiece el concierto. A mí me pasó cuando fui a Metallica en el 99, que es de la Unión Sepultura. Yo estuve metido en Sepultura adelante y después Metallica no pude estar adelante porque quedé demasiado a la caga. ¿Cachai? Así que, no, es algo que la verdad, weón, si quieren llegar temprano ya está bien, ¿cachai? Pero eso no les asegura un puesto adelante, se los digo por experiencia. Dice, número 10, ingrese ordenadamente y colabore con los organizadores y autoridades. Ya. ¿Ya? Bueno, dijimos 11. Sea prudente al ingresar al recinto. No corra, no empuje, hágalo con calma. No, por favor, weón. O sea, weón, abren las puertas y salen todos los weones corriendo a la reja, pues, weón. No sí. Pueden poner esa tontera, weón. 12. Al ingresar, identifique las salidas de emergencia. ¿Y cómo sabéis? Weón, esa weá es enorme, weón. Sí, weón. Localice y respete la ubicación de la señalización. ¿Qué señalización? Ay, si no pone ninguna señalización. Sé que yo cacho que es para los accesos, como con entrada diferenciada. Yo cacho que eso debe ser. Pero tú me dijiste que no había un puro acceso, weón. No, pues sí, el acceso a uno, pero adentro te dividís pues, para todos lados, ¿cachai? Ah, claro, bueno. Ya sí. Dice, no obstruye los pasillos o puertas de salida. Weón, no hay pasillos. Es oye, una weón donde no corren los caballos, no hay pasillos, weón. Verdad. 15. No corra dentro del recinto. Ya lo dijeron ya, pues, weón. Sí, pues. 16. Evite comportamientos o realizar juegos agresivos con otras personas. No, puta, no hagan mucho, no salten, no hagan nada. Claro. 17. No lance objetos al público ni al escenario. Ya. Bueno, yo, hoy el 99 quedó la cagada. Mientras esperábamos a Metallica, se armó una guerra de botella. Es que, puta, siempre pasa eso, o sea. No es que pase en todos los conciertos, pero igual se da bastante. Y de hecho, se armó, yo vi una mocha, pero yo todavía me acuerdo, se armó una mocha por dos güenes que están peleando por una mina. Y un güen estaba peleando desde la escalera, estaba tirándole botellas abajo. Eran botellas plásticas, estas de Coca-Cola de medio litro. Estaba peleando con un compadre abajo. Y el tipo no halló mejor weá que sacar la corneta y echarla adentro de la botella y le tiró la botella con pichí. Y el weón que lleno de pichí y los weones se agarraron a combo, weón. Yo estaba cagado la risa viendo la weá. Dale. 18. Sea respetuoso, paciente y comprensivo con los demás asistentes. Ya. Yeah. ¿Qué quiere decir eso, weón? Puta, que no sé, pues si llega alguien y te llega a empujar, yo cacho que no. No le digáis nada. Yo la vez anterior también en Metallica estuve metido en una guerra de pollos también. Pero si quieres la cagaste un concierto masivo, ¿cómo te pueden pedir estas cosas? Si ya, bueno, dice 19, en caso de emergencia, sí, con letras grandes. Tranquilice a las personas que están a su alrededor, evite el pánico. Si quiere evacuar por alguna circunstancia o si se transmite la orden de abandonar el recinto, hágalo por la salida más cercana. Salga calmado y ordenadamente el lugar. Recuerde que para el evento hay personal capacitado para la atención de las emergencias. Identifique los puestos de atención en caso de requerirlo. Bueno, no sé. Sé que esa última es como la más sensata, weón. Sí, el resto de las otras 18. El resto de las otras son pura lesera, weón. Pero bueno, ya saben cómo tienen que ir al recital de Metallica con harta cerveza en el cuerpo. Recuerden no correr, porque recuerden llevar su sombrero de copa, el monóculo. Claro. Y no hagan mucho, weón. No, olviden. Eso, ya. Oye, vamos a continuar con la música mejor, weón, porque esta weón es mucho jugo, weón. Sí. Ya, vamos a entrar a la restauración de metales. Nos vamos a saltar, a ver, weón, serían del 91 al 2008, weón. 18 años, un salto en el tiempo, weón, enorme, weón. Olvidamos la etapa del Load, del Reload, Zenanger. Inclusive olvidamos el trilladísimo, Sinfónica y Metallica, el Garage Inc. Pero no quiere decir que no vamos a tocar cover, que es lo que vamos a ir a continuación, que fue un cover que sacó el 2008. Yo lo toqué en Metalurgia este tema el 2008 cuando salió, y lo voy a volver a tocar porque encuentro que es dentro de lo que puede haber tocado cualquier otro cover, weón. No sé, weón, los covers de Queen, un cover de Misfits que tiene Metallica, tienen tantos covers, ¿cachai? Pero yo escogí este cover, tocarlo nuevamente, porque Metallica siempre ha tenido una relación con Iron Maiden, y me van a perdonar, no es porque sea fanático de Iron Maiden ni nada, ¿cachai? Pero siempre ha tenido como una relación de amor-odio con Iron Maiden. Los Metallica siempre han agarrado para el hueveo a Bruce Dickinson por el nick, aunque es bastante estúpido el nick que usaba Bruce antes de entrar a Iron Maiden, que era Bruce. Siempre lo han agarrado para el hueveo por eso. Cuando Ulrich invitó a Nico McBrain a tocar batería a un escenario, ¿cachai? Nico McBrain le voló la raja, pero Ulrich... Oh. Ulrich siempre agarrándolo para el huevo. Entonces siempre había como una relación de amor-odio. Y cuando hicieron en el Garage Inc. Al final de uno de los covers, tocaran Rancho de Hills, pero lo tocaban como la wea. Y en una gira también del disco negro, tocaron Metallica, se tocó Prowler. Hay una grabación ahí en YouTube, por ahí si quieren busquen ahí Metallica Prowler o Metallica Iron Maiden, no sé, la van a encontrar. Y se van a dar cuenta que los weones han hecho cover de Iron Maiden. Hasta que salió el 2008, salió la revista Kerrang, sacó el Made in Heaven, A Tribute to Iron Maiden, un disco tributo. Y yo encuentro que el único cover que salva es este, lo que vamos a escuchar a continuación, el cover que hicieron de Iron Maiden, porque el resto eran pura mierda, el resto weón, media metalcore, weón, ni un brillo, ¿cachai? Y nada, weón. Hay gente que no le gusta este cover, pero yo lo encuentro bastante bueno, ¿cachai? Porque la voz de James Hetfield se adapta súper bien a la voz de Paul Diano, weón. Así que eso, no iba no, a decir Bruce Dickinson, porque Hetfield ni cagando fue cantar como Dickinson. No, ni cagando. Ya, eso. Y de ahí volvemos para despedir el programa y para darle los detalles del concierto y todo eso. ¿Te parece? Por supuesto. Esto es Metallica con Remember Tomorrow. Aquellos temas viejos y oxidados por el tiempo cobran nueva vida acá, en la restauración de metales. Oye, y ahí pasaba un tema del Death Magnetic, que fue un tema que me faltó tocar, porque sé que yo creo que ya he tocado como la mitad de este disco aquí en Metalurgia. No, además, desde que salió Guitar Hero, todo. Sí, sí. The Judas Kiss es un tema, bueno, 8 minutos, ¿cachai? Uno de los temas que me faltó tocar, que a la gente le gustó caleta este disco Death Magnetic. Más allá de toda la polémica, que el disco sonaba como la callampa, weón. ¿Saben qué? Les digo una cosa. El disco suena mal, pero en MP3, weón. Porque si lo escucháis en CD, no suena mal, weón. Sí, pues igual el MP3 le quita un montón de calidad a lo que viene en CD, ¿cachai? Así que compren el original. Sí, pues sí, esa es la weá. O sea, la gente que alegó que la weá se escuchaba mal era porque están escuchando el MP3, pues weón. Pero no porque, o sea, yo sé que hay una compresión del disco, ¿cachai? Y eso existió, ¿cachai? El disco se hizo así, ¿cachai? Pero si lo escucháis en CD no suena mal, weón, ¿cachai? O sea, es algo aceptable, ¿cachai? Eso, bueno, y ahí uno de los temas que me faltó tocar de ese disco Death Magnetic, que fue La Vuelta del Metal, de Metallica. Es curioso que una banda que tenga el nombre Metal en su nombre, ¿cachai?, no esté tocando metal, weón, no sé, me parece algo bastante extraño. Y nada, pues weón, ¿cachai? No sé, yo lo incluí dentro de lo mejor del que hice el resumen cuando hice el resumen del 2008 en Metalurgia, ¿cachai? Lo incluí dentro de lo grande del disco, a lo mejor no fue el mejor disco de thrash de ese año, ¿cachai? Pero ya hay otros discos mejores ahora, el Hordes of Chaos de Creator, qué sé yo, ¿cachai? El nuevo de Overkill, Megadeth sacó el Endgame, ¿cachai? Slayer también sacó disco nuevo, ¿cachai? Quizás no es el mejor disco de thrash que ha salido, pero el hecho ya de que Metallica volviera a su, digámoslo así, como a las raíces, a mí ya me pareció algo impactante y algo bueno, así que hay que darle todos los créditos por ese disco, y es la gira que nos viene trayendo ahora, y nada, pues bueno, eso. Oye, antes de que nos vayamos, tengo que recordarte que tenemos un correo metalurgia93@yahoo.cl, ahí ustedes pueden escribirme, decirme todos sus comentarios, sugerencias, etcétera, lo que ustedes deseen, oye, ya. ¿Tú tenés los, antes que nos vayamos, tenés los detalles del recital de Metallica por ahí? Sí, vos, para los que se le haya olvidado todavía, Metallica es el martes 26 de enero en el Club Hípico, que lo acondicionaron especialmente para este concierto, que le hicieron como dos accesos más, que hasta salió en la tele el intendente y todos poniendo la cara ahí. Los hasta Salaguet salió, vos, autorizando el concierto, firmando todo, no, así. Ah, ya, me he matado. Es las elecciones, poco para las elecciones. Sí, vos, ya. Bueno, telonea Criminal, viene Nick Barker de invitado, y los precios, mira, se agotaron las... Primero di quién es Nick Barker, pues, bueno, para la gente que no sepa. Nick Barker es un personaje, un baterista que ha tocado, tiene una lista grande de otras bandas, ha tocado en Atrocity, The Addiction, Brujería, Quiet of Field, Dimmu Borgir, Leaves Eyes, Old Man's Child, Testament y otro grupo más, ¿cachai? Así que igual yo he leído gente que va a ir a Criminal también porque viene Nick Barker, ¿cachai? Uh-huh. Igual es un plus para pa todo esto. No. Los precios, queda solamente cancha y cancha general y cancha VIP, porque las dos galerías se agotaron. La cancha general a 32.400 pesos, esto incluye el cargo por servicio, y la cancha VIP a 39.900 pesos. Punto de venta, Ticketmaster con y en todos los con recargo, Ticketmaster, los Hoods y en Falabella, y también en la de Nike del Eurocentro, que están todos lados con recargo, así que no olviden de pagar menos. Eso. Ya, porque con esos precios igual se me quitan todas las ganas de ir, ¿no? A mí igual, pero igual me da, no sé, igual como que quiero ir, pero ahí eso me frena. Sí, no, mucha plata, weón. Igual, puta, weón, no sé, pues, weón. Lo que yo me estaba acordando de lo que pasó con Judas Priest cuando en el 2008, que también se subieron por el chorro con la entrada y la gente no compró, weón. No sé por qué ahora no pasó eso. A lo mejor... Es que es Metallica, es otra cosa. Pero, o sea, sí, pues, como que no sé, pues, como que me digáis, weón. Sí, weón, yo digo que los metaleros que fueron a Judas Priest, weón, son los mismos que van a ir a Metallica, weón. Y más metaleros que eso no creo que hayan, weón. Si el resto, weón, pueden ser Pokémones, weón, hasta reggaetoneros, ¿cachai, weón? Porque Metallica ya es una weá que trascendió el metal hace rato, ¿cachai? Sí. Pero bueno, eso no quiere decir que sea una mala banda, excepción de los discos que no toqué, obvio. Claro. Eso, y nos vamos a despedir, weón, con el último registro, o sea, uno de los últimos registros que sacó Metallica en vivo, que sacaron dos DVD. No sé si te acordás que te dije que sacaron el François por One Night, que salió en Francia, y el mexicano. Orgullo, Pasión y Gloria. Sé que yo caché el Orgullo, Pasión y Gloria y... Y más aburrido, oh, weón, es muy largo, weón. Lo dieron hasta en el MTV, weón. Nah. En serio, se lo dieron en el MTV, weón, y es muy largo, porque es que son 3 DVD, weón. cacha. Es demasiado largo, así como que termina chato de ver la wea, ¿cachai? Por ese sentido me gustó más el François por One Nuit, porque es más conciso, más a la vena, ¿cachai? En el otro como que tocan mucho cover, ¿cachai? Yo no soy... Antes era fanático Metallica cuando tenía como 13 años, weón. 13, 14, weón. Yo ya rayé la papa con Metallica, weón. Pero ahora no tanto. Me gustan, pero no tanto. Entonces como que cuando te veí el Orgullo, Pasión y Gloria, terminé chato, porque es mucho, ¿cachai? En cambio este otro es más a la vena. Y así que vamos a sacar un registro de acá y con eso vamos a terminar este especial de Metallica de hoy día. Y bueno, los que vayan al recital, que lo disfruten totalmente, ¿cachai? Y nos estamos escuchando la próxima semana, Juan. Oye, recuerden las recomendaciones, ¿eh? Sí, pues, obvio. No corran. No corran, sí. Ya, pues. Eso, disfrútenlo y nada, pues, bueno, nos escuchamos la próxima semana. Y Roberto, nos vemos en el óxido, pues, weón. Ya, pues. Peor en nada, weón. Ya. Esto es Metallica con El Galvanizado de Oro y esto es Sad But True. Chao. Los clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es Un Galvanizado de Oro. Let's sing together. All right. It's strongest together. I'm your dream, make you real. I'm your eyes when you must steal. I'm your pain when you can't feel. Sad but true. I'm your dream, my strength. I'm your eyes when you're in pain. I'm your pain when you remain. You know me, sad but